minuto, nosotros que seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Ya le hemos ofrecido ese primer encuentro, pues haciendo referencia a esa campaña de donaciones sanguíneas tan necesaria, tan importante además también, que se está llevando a cabo por parte del Centro Regional en nuestra localidad. Recuerden que ayer ya se conseguía pues obtener un total de 92 donaciones. Esperemos que hoy también pues se mantenga, ¿no?, esa media y se contribuya, ¿no?, esa solidaridad por parte de los ubriqueños. Y de solidaridad de los ubriqueños vamos a seguir hablándole, porque ese es el proyecto que se plantea por parte de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, que ha convocado el primer concurso fotográfico Pro Cáritas Ubrique. Vamos a hablar de este asunto con el presidente del colectivo, con Salvador Romero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. Salvador Romero, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decíamos, seguimos hablando de solidaridad porque en este caso esta iniciativa está muy vinculada, ¿no?, a ese aspecto y al hecho de intentar contribuir y aportar a los demás. Es lo que se pretende con la convocatoria de este concurso que llega por parte de la asociación o la agrupación fotográfico briqueña y que, bueno, simplemente pretende pues dar un poco también de vida, ¿no?, a todos los amantes, aficionados, incluso profesionales de la fotografía y de paso pues contribuir, ¿no?, con un bien social común como es Cáritas. Efectivamente, la idea nace de algunos socios de la agrupación. Uh-huh. En principio no pensábamos dar premios, sino que la recogida en metálico que pudiéramos obtener por la presentación de fotografía, los premiados fueran los que entregaran el dinero recogido, sí, a Cáritas, pero también nos parecía demasiado filantrópico y entonces decidimos poner unos premios. Yo pienso que el artículo de Ubrique está muy muy valorado fuera de Ubrique y dentro de Ubrique, evidentemente. Entonces decidimos poner unos artículos de piel como premio. Es decir, uh-huh, en este caso nos pusimos en contacto con Jorge del Potro y sin ningún problema nos ofreció el bolso que quisiésemos. Asimismo nos pusimos en contacto con Romer Piel y también esto y con Gutiore, que es una firma conocida en Ubrique también, y no hemos tenido absolutamente ningún problema en cuanto a la recogida de premios. Nos se han ofrecido de primer momento. Uh-huh. Y pienso que cualquier otra empresa hubiese sido lo mismo. O sea, la gente de Ubrique en ese sentido son especiales. Pues sí que en este caso ha habido esa contribución, esa aportación, porque claro, se trata de una convocatoria solidaria y bueno, también de un colectivo, como todos los colectivos, con recursos muy limitados, así que hay que tirar de la búsqueda de patrocinadores, ¿no?, para poder sufragar en este caso los premios. Premios que bueno, son desde luego importantes, ¿no?, porque se tratan de artículos de piel bastante valorados, pero al mismo tiempo también tienen ese carácter simbólico porque, en cierto modo, el concurso se organiza para aportar, ¿no?, para recibir, ¿no? Efectivamente, yo creo que desde que empezó el COVID-19 estamos atravesando en toda España una economía de descenso y yo creo que todo lo que aportemos es necesario porque sí, la economía se va a resentir muchísimo y evidentemente cuando hablamos de la economía hablamos de personas. Bueno, pues por ello se plantea esta convocatoria que, si te parece, podemos ir desgranando las bases, ¿no? Lo principal, el plazo para presentar los trabajos y luego además también quién puede participar. Aquí es amplio los dos, el plazo también es amplio y participar pues prácticamente todo el que quiera, ¿no? Efectivamente, hemos dado toda la libertad posible, incluso profesionales, aficionados, teléfonos móviles, absolutamente todo. Cualquiera que pueda participar, porque lo interesante es que participe mucha gente para que incluso tenemos abierta, ponemos en las bases que pues, la gente pueda aportar sin participar en el concurso, porque puede haber personas que quieran aportar efectivo a la cuenta y no presenten fotos, ¿no? O sea que está abierta a todas las posibilidades. O sea que se baraja también la posibilidad de que aquellas personas que quieran contribuir, ¿no?, a través de la agrupación fotográfica de Ubrique con Cáritas, pues pueda hacerlo aportando, ¿no?, económicamente a dos medios que habéis establecido. Uno es el tradicional de transferencia bancaria en una dirección. Es un poco complicado no ponernos a dar los números, pero a través de las redes sociales, a través del Facebook de la agrupación pueden verlo. Y luego también a través de Bizum, que esto es un medio que está cogiendo cada vez más auge. Y vosotros os sumáis a este carro también, ¿no?, de la tecnología. Evidentemente, tenemos que estar al día. Y ya ves que estamos tratando un tema que nació en 1839, ¿no? Pero tenemos que ir avanzando con los tiempos. La fotografía nace en 1839. O sea que, pero bueno, es evidente que todo avanza y todo crece. Uh-huh. Y en cuanto al COVID, la verdad es que nos ha tenido bastante retenido en la ejecución de procesos fotográficos y tal, pero bueno, hemos hecho varias salidas, estamos colaborando con el Ayuntamiento de Ubrique, con la página web del Ayuntamiento de Ubrique, estamos haciendo salidas fotográficas, como he dicho. Ahora tenemos pendiente desde hace tiempo un curso de fotografía analógica, porque creo que es interesante saber de dónde viene la fotografía porque todo conocimiento es importante, no solamente en el mundo de la fotografía, sino en cualquier índole de lo que sea, ¿no? Tenemos también otro proyecto que ahora posiblemente lo hagamos en febrero o así, un proceso que descubrió Gustave Le Gray en Francia en 1851, que se llama de colodión húmedo, y vamos a dar un curso ahora en febrero, marzo, depende de cómo vaya la situación. Y este proceso lo inventó un filántropo de la fotografía, era tan amante de la fotografía que ni siquiera el proceso lo patentó, sino que murió pobre, muy pobre, porque fue un amante de la fotografía. Entonces la fotografía era muy tediosa, era muy lenta de hacer, unos tiempos de exposición infinitamente larguísimos, y este Gustave Le Gray francés en el año 1851 inventa el sistema este del colodión húmedo, que agiliza la fotografía en rapidez. Y además no solamente en rapidez, sino en poderla hacer desde un cristal o un metal en cualquier base plana que hubiese. Bueno, pues es, por tanto, las distintas iniciativas que tenéis programadas de cara al futuro, todo ello, como bien indicabas, dependerá de cómo vaya evolucionando la pandemia, ¿no? Porque, claro, siempre está la posibilidad de plantear estas acciones formativas de manera telemática, pero no sé si lo suyo sería, ¿no?, con la presencia de los socios, de los participantes. Estos dos cursos necesariamente tienen que ser con la participación de todas las personas, porque el problema es que tenemos que tener muy en cuenta que no nos podemos meter en un laboratorio que es un espacio reducido, soy 6, 8 o 10 personas, porque cabe la posibilidad de que sin saberlo nos podamos. Entonces esto lo tenemos que hacer con mucho cuidado, y mucho lo dejaremos hasta que realmente podamos hacerlo con seguridad hacia todo el grupo, ¿no? Y luego lo del colodión húmedo, como esto es algo más abierto, esto se podría hacer en febrero o en marzo sin ningún problema. O sea que luego estamos haciendo salidas periódicas fotográficas, ¿no? Hemos hecho todos los rincones de Ubrique, hemos salido a la fotografía los rincones de Ubrique de día, de noche. Hemos hecho salidas fotográficas, hemos hecho una salida para hacer fotografías de los alumbrados de Ubrique de la Navidad. Es decir, que a pesar de de eso, mantenemos las distancias de seguridad, de no acercarnos unos a los otros, mantenemos los 2 o 3 metros de distancia y hacemos nuestra salida fotográfica, porque si no, esto quedaría paralizado y no, claro, no es cuestión, ¿no? Claro, se mantiene el contacto, ¿no? De manera telemática, desde luego, pero también con esas salidas que programáis en el exterior, pues, por ejemplo, Rincones de Ubrique, ¿no? Me decías, de noche, de día. También recientemente esas salidas para plasmar en imágenes el alumbrado navideño. Y bueno, la hemos podido ver por muchos lados, ¿eh? Esas fotografías de los integrantes de la asociación, de la agrupación fotográfica de Ubrique, sí que han servido para felicitar la Navidad en muchos casos, ¿eh? Sí, bueno, desde que iniciamos la andadura hasta hoy hemos felicitado 2 años a la Navidad con nuestros propios. Nosotros hacemos el diseño, hacemos la foto, hacemos absolutamente todo. Claro. Y montamos el pequeño vídeo con la música, en fin. Tratamos de estar perfectamente integrados dentro del pueblo, porque somos gente del pueblo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a volver, que nos hemos perdido un poco, vamos a retomar si te parece, ¿no, Salvador? Estábamos hablando de las bases del concurso, primer concurso fotográfico Pro Caritas Ubrique, que organiza la agrupación fotográfica ubriqueña. Decíamos que pueden participar todo aficionado o profesional de la fotografía. Decíamos además también que, para participar, fotografía que se presente tiene un coste de 3 euros, que es la inscripción, que se puede realizar, como decíamos antes, por Bizum a un teléfono móvil o también por transferencia bancaria. Y la temática es libre, eso también lo podemos comentar, ¿no? ¿Se te parece? Pues sí, la temática es libre porque queremos que todo el que quiera pueda presentar lo que tenga, lo que pueda. Es decir, no hemos puesto ningún tipo de tema precisamente para darle toda la libertad posible al aficionado que quiera presentar. O sea, que lo mismo nos puede valer, por ejemplo, un Rincón de Ubrique, que puede ser lo que tenemos todo en la cabeza, pero también pues cualquier retrato fotográfico, ¿no? Cualquier cosa, libremente, totalmente libre. Puede ser un Rincón de Ubrique, puede ser un retrato, o puede ser una escena de lo que sea. No hay límite en el tema. El único límite que hay es el tamaño. Pero bueno, el tamaño es algo que no tiene mayor importancia, ¿no? Bueno, pues el tamaño, por tanto, el único límite. Hay que presentar los trabajos en formato JPG y enviarlos ¿a dónde, por cierto? Pues enviarlo a subrique@gmail.com, a nuestro correo. Y entonces así ha nombrado un jurado receptor, que por supuesto no van a presentar en el concurso ningún tipo de fotografía, porque como es obvio, y entonces esas fotografías se enumerarán y se clasificarán para saber en todo momento quién es el autor, pero nunca el jurado sabrá de quién es. El jurado verá una fotografía, detrás tendrá un número, y cuando se elija ese, el jurado, que estará compuesto pues por Andrés Miguel Domínguez Romero, por Pedro Añón y por este que os habla, Salvador Romero. Y entonces la fotografía tendrán un número por detrás, y cuando se elijan los 3 premios, pues se verán, se le dirá eso a los señores recepcionistas, se le dirán los números que han sido premiados, y ellos nos dirán a quién corresponde, porque el jurado jamás va a saber de quién es la foto. Bueno, pues ese es el procedimiento que se va a seguir, ¿no?, para fallar los premios. Eso será ya en el mes de febrero, porque, como recordemos, el concurso, la convocatoria está abierta hasta el 19 de febrero para poder presentar los trabajos. Y sí que se invita, ¿no?, a todos los aficionados de la fotografía que tenemos en Ubrique, profesionales o no, que tengan un mayor interés por la fotografía, más bueno o más malo, pero ahí queda, ¿no?, esa convocatoria, que pueden sumarse a ella, sobre todo porque tiene esa causa solidaria importante, ¿no? Lo destinado en esa recaudación, pues se va a aportar íntegramente para Cáritas. Efectivamente, todo esto es para aportar para Cáritas. Es decir, la agrupación fotográfica en este sentido no va a recibir absolutamente nada. Solamente somos los organizadores del concurso. O sea, Cáritas recibirá desde la primera hasta el último euro que se reciba. Bueno, pues recordemos, decía antes que el miembro de jurado, Andrés Miguel Domínguez, Pedro Añón y Salvador Romero, el presidente de la asociación con quien estamos nosotros hablando, de la Agrupación Fotográfica Briqueña, Andrés Domínguez precisamente protagonizaba, pues creo que era la última actividad de carácter presencial que podíais organizar vosotros, ¿no? Porque después llegó la pandemia y ha limitado todas esas, acciones formativas, actuaciones que pudierais vosotros llevar a cabo de cara al público, ¿no? Porque como bien nos has comentado, se ha seguido trabajando, pero de cara al público, pues se quedó ahí. Y en proyecto, pues mantener, ¿no?, el resto de iniciativas que nos has comentado. Así es, el último proyecto fue Andrés. Hay infinitamente más proyectos, como te he comentado, y algunos que quedan en el tintero porque no puedo explicarlo, como el nombramiento de socios de honor, como en fin, hay bastantes proyectos más a eso, pero que ahora no son el momento de comentarlo porque bueno, tendría que descubrir cosas que no debo. Pero la verdad es que la agrupación está en contacto permanentemente, estamos en contacto a través de vía Zoom, hacemos nuestras reuniones mensuales, periódicamente. Ah, una cosa importantísima, sí, que se me olvidaba. Estamos dando un curso vía Zoom de fotografía digital, que llevamos ya un mes dando los lunes, jueves y sábado. Lunes a las 5 de la tarde, jueves a las 9 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana, para que todo el que, por el trabajo, por las circunstancias personales de cada uno, se han puesto tres horas diferentes para que puedan asistir, ¿no? Es decir, estamos totalmente involucrados en el tema fotográfico gracias a don Miguel Pampillón Muñoz, un fotógrafo jerezano y amigo mío, y a don Manuel Puerto, que son los que están impartiendo el curso vía internet por Zoom, y estamos recibiendo absolutamente todo tipo de conocimiento de la fotografía digital. Pues me ha dicho Manuel Puerto, ¿y quién más está impartiendo el curso? Miguel Pampillón Muñoz. Miguel Pampillón son las personas que se están ocupando, ¿no?, de impartir ese curso de fotografía digital en este horario y desde hace ya un mes, ¿no?, que se ha proyectado. Quizás haga algo más de un mes. Ahora mismo no recuerdo la fecha. ¿Qué hace? Pero vamos, todavía quedan dos meses más por delante porque está tan abierto a nosotros que cualquier indicación de nuestra parte que queramos saber, se lo proponemos y ellos hacen el vídeo oportuno para enseñarnos a las diferentes técnicas que existen en la fotografía digital. Bueno, pues son las acciones que se están llevando a cabo también por parte de la Agrupación Fotográfica Briqueña, que pues no para, ¿no? No para con la actividad en el propio colectivo, entre socios, y luego además también pues con iniciativas de carácter ya más pública, como este primer concurso fotográfico Pro Cáritas que se ha convocado y en el que puede participar toda aquella persona que lo desee. Nos vamos a quedar con toda esta información. Salvador, ¿qué más podemos decir antes de marcharnos? Pues mira, que desear que participe mucha gente, porque es un bien benéfico, totalmente filantrópico, que nosotros solamente hacemos la organización, y que deseamos que participe mucha gente, porque creo que llegado, pasado la cuesta de enero, habrá muchas necesidades en Cáritas y tenemos que cubrirlas los briqueños. Así que deseo que mientras más gente participe mejor, y el que no tenga máquina o no quiera participar, pues tiene abierta la cuenta para poder ingresar lo que desee o lo que pueda. Pues ahí queda también, ¿no?, ese llamamiento para la participación en este concurso convocado, como decíamos, por la Agrupación Fotográfica Briqueña. Su presidente nos ha acompañado hoy. Salvador Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti y a Radio Brique por darnos esta oportunidad de hacer pública esta la organización de este concurso Pro Cáritas. Así que muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.